Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 26 de abril. En 1949 nace en Bahía de Caracas, Manabí, el poeta, hombre de radio, declamador, historiador, Arturo Santos Dito. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.